No, acaba de entrar la divina que cursa conmigo. Qué divina. Muy buena. ¿Y qué onda? Olvidate, no lo que es. Pero pará, no te me tires abajo. ¿Qué le digo? Si me corta el rastro, dejo la carrera. No es para tanto, che. Si te la encarás, te la comes. Bueno, tirame un tema de conversación y arranco. Andá y preguntale con quién vino, si está solita, qué sé yo. Bueno, ya fue. Yo me tiro. No tengo nada que perder. Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos arrancando el último día para nosotros de la semana al aire, día miércoles. Salió lindo el sol al mediodía, a la mañana estaba caluroso y ahora es un caos la ciudad. Veníamos para acá, todas las vías de traslado colapsadas, digamos, los colectivos hasta las manos. El paro del subte hizo colapsar la ciudad, que es un verdadero caos. 18:04 de este miércoles, que aparentemente va a pasar rapidísimo, como venimos hasta aquí y arrancamos nosotros en vivo y en directo hasta las 19 a través de www.radiolk.com.ar. Esto se llama Nada que Perder. Mi nombre es Guillermo González y voy a presentar a todos los que hacen posible este programa. Por supuesto, como siempre, desde la operación, Diego el Pelado manejando los controles, haciendo de las suyas ahí atrás, gestito pulgar arriba, y aquí el equipo titular de Nada que Perder, arrancando por el señor más cibernético de nuestro programa, Luquitas Lamardo. Lucas, buenas tardes. Hola muchachos, ¿cómo están? Más cibernético no hay, pero ya me está doliendo los ojos de tanto estar en internet. ¿Te hincha un poco? Me parece que voy a tener que ponerme anteojos. ¿Te hace un gesto, Alejandrito? No, nada, yo no visito esas páginas, sale. Esas páginas chanchas. Yo visito otras páginas más interesantes. Más Aprovecho para darle la bienvenida a nuestro especialista en materia deportiva. Y además, un gran periodista, es el señor Javier Hernán García. Javi, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo andás, Guille? ¿Cómo andan, chicos? Y bueno, me preocupa lo de Lucas, los anteojos son jodidos. ¿Son jodidos? Y sí, son jodidos. Aparte, ¿está necesitando? ¿Cómo es Luquita de quejoso y eso? No lo veo. No, yo no soy quejoso. ¿Te imaginas lo que serías, no? Para nada es quejoso, Luquita. No, con tremenda ahí armazón, tendrías que ser uno chiquitito. Lo cuelo botella, ¿no? Sí. Yo solo estaría con anteojos en mi casa. Y bueno, pues si el médico te lo receta todo el día. Coqueta. No. Solamente para mi casa. Solamente para tu casa. Para el exterior tengo que estar facha. Si no, lente de contacto, amigo. No, claro. Tampoco. ¿No? No. No va. Del otro lado de la mesa, sonriente, a su lado siempre del doctor Amor, que como ustedes saben, los miércoles no viene a este programa, está el más desfachatado del grupo, el más jodón, el más fiestero, el más paleador. Es el señor Alejandrito. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, chico. Buenas tardes, el pelado. ¿Todo tranquilo? Todo tranqui, es un caos la ciudad. No entendí lo del paleador. Igualmente. Queda a criterio de cada uno. Claro, igualmente, muchas gracias. Es un adjetivo calificativo interesante. Es un buen adjetivo calificativo. Yo no entendí también por qué cuando dijiste el amigo recién. lo de los lentes. Fue como un querido amigo. No, porque sonó medio. ¿Medio cumbia qué? Chapa. No, cumbia chapa y metahuacha. Claro. El saludo para todos los oyentes que nos están escuchando a través de www.radiolk.com.ar y también vía www.nadaqueperder.net. Las vías de comunicación para comunicarte con el programa vía MSN o correo electrónico Hotmail es nadaqueperderradio@hotmail.com. Y el teléfono para que llames al aire, aquí en vivo y en directo, y puedas expresar lo que tengas ganas de decir, es 4372-6278. Arrancamos hoy con un nuevo sorteo, un nuevo tema, y la encuesta que sigue desde el programa anterior. Luquitas, contale a la gente cómo es esto. Bueno, empezamos por la encuesta. La encuesta se trata de la selección de que Maradona está ahí en la cornisa. No se sabe si va a seguir o no. ¿La de Majul? El de sí. Esta me parece que es peor. Esta es peor. Y la encuesta se trata si Argentina se va a clasificar al Mundial. Hay tres opciones, sí, no, o no me interesa. A Javi no le interesa, me parece. No, veo. Hay muchos votos, Hay muchos votos. ¿Va ganando el sí, me pregunto? Va ganando el sí con el 63% de los ¿Qué votos. Qué optimismo, que hay la gente. Qué chupamedias de Maradona. El no con el 36%. Caretas. Yo, cuando estaba viendo para acá, seguía pensando en lo que dije el lunes pasado. ¿Qué pensabas? Que si Argentina, por más que clasifica al Mundial, pero si llega a jugar al repechaje, es fracaso. Es verdad. Ya fracasa jugando al repechaje. Para mí sí. Por más que vaya al Mundial. Para mí, con el equipo que tiene Argentina, fracaso no haber clasificado al Mundial a dos fechas al final. Es un fracaso. Con el equipo que tiene Argentina. También. Es un yo coincido con Lucas, es un fracaso. Pero bueno, podés votar en www.nadaqueperder.net. Y ahora sí te contamos el nuevo sorteo, el nuevo tema y el nuevo cantautor, intérprete o como quieran llamarlo. Sí, es un gran tema que ustedes oyentes tienen que adivinar. ¿Cómo se llama este tema y quién lo hace? Sí, también es conocido. Nosotros estamos generosos porque queremos que se gane. La verdad que sí. Sí, está bueno, Luquito. Creo que este tema está muy bueno. Está muy bueno y además queremos que se gane las remeras. Él es de una ciudad que siempre estuvo cerca. Sí, la ciudad de las mujeres más lindas. La ciudad de las mujeres más lindas. Donde hay dos equipos muy importantes que juegan en primera división del fútbol. Y hay uno que copa. Bueno, no podemos decir más nada. La ex mujer es muy linda. Una rubia. Se está comiendo un pibe, creo. ¡Epa! ¿La rubia? ¡Epa! A mí me gusta más la actual mujer. No sé cuál es la actual. Una morocha. Ah, sí, también. Muy linda, más linda que la anterior. Dos actrices. Sí. Claro, sí, a la rubia la tengo, a la actual no la juno. ¿Te la digo si es? No. Bueno, sí, a ver, ¿quién es? ¿Sabes quién es? Esta. No sabe. No me sale el nombre de pila. Bueno, ahora. Me sale Cristina Ricci, pero no es. ¿Cristina Ricci? No es. Reina Ricci. No, ¿cómo se llama? Ya te digo. Pensalo tranquilo. Tenés que adivinar quién hace este tema y cómo se llama el mismo. Romina Ricci. ¿Cómo? Romina Ricci. Romina Ricci, te salió, funcionó. Salió. Te funcionó el Memorex que te clavaste hoy al mediodía. De vez en cuando pasa. Bueno, ahí tenés que mandar un correo electrónico a nadaqueperderradio@hotmail.com poniendo quién hace este tema y cómo se llama él mismo. Así te llevas la remera de Nada Que Perder XL que la semana pasada ya se la ganaron y ya la entregaste, Luquitas. Ya la entregué. A la chica, que era linda, por cierto. Muy linda. Nada, pero es suspense, es un pirata. Sí, no, pero mira cómo lo dice. Se quiere levantar. Muy linda. Se quiere levantar a todas. ¿Qué le pasa? Soy un hombre soltero que no tengo que dar explicación a nadie. ¿Sos hombre de una sola mujer? Hoy no. Hoy no. Hoy no. ¿Lo fuiste? Muy poquito tiempo. ¿Pero tenés tu corazón apuntado a una sola mujer? No. ¿Se puede decir que sí? No. Lo hice ya con miedo, ¿viste? Hoy tenemos un gran tema. Lo vamos a presentar, así los oyentes se van enterando de qué vamos a hablar. Tiene que ver con profesiones y ocupaciones que dan, que se prestan a la infidelidad, ¿no? Y el claro ejemplo es el de gerente secretaria, por ejemplo. Un clásico. Yo tengo dos. Yo tengo fe. El de la secretaria se presta totalmente para ser infiel. Sí. Secretaria y ra. Sí. Perra, ¿o no? Sí. Y murra. Y murra. Yo no conozco secretarias feas. Sí, yo sí. No, bueno, alguna debe haber. Claro. O sea, fea estoy hablando de un 2, un 3, Sí. Fea de verdad, dijiste ahí. Claro, fea de verdad. Que rapen. Yo creo que... Comedor postizo. Sí, Ronaldinho. Un 5, un 6, ya está para darle. Che, divina. Tiene que ver, la secretaria, ¿tiene que ver según la empresa? ¿Empresa buena, secretaria totalmente, linda? Sí, totalmente. Sí. Y empresa en crecimiento, secretaria más linda todavía. No, ¿te parece? Sí. Yo, porque también es la imagen. Cuestión de imagen. Empresa. Sí. Yo conozco empresas en las que, por ejemplo, no trabajan mujeres en la parte administrativa. Y te juro que me impactó. Acostumbrado a ir siempre, lo voy a decir porque no hay problema. Yo trabajé en una juguetería que... En el mundo del juguete. No trabajan mujeres. ¿Pero hay secretario? ¿Pero hay secretario? Entrás en la recepción hay donde... Hay susanos. Sí. Claro. Donde vos te, habitualmente te encontrás una mina, yo subo, todo confiado, entro y un mono. Así, ahí por la calle. Vos esperás una terrible... Una terrible yegua. No, nada. Un chabón. ¿Y tocan el pomo? No sé. A mí no me tocaron. Lo que pasa es que las... Ahí tienen miedo de que las chicas, las secretarias, jueguen con los juguetes. Y pues, no sé, Luquita, tu imaginación es... Yo te digo, una vez fui a una empresa donde laburaba un familiar mío. Sí. Me dice, bueno, preguntá a la secretaria por mí y yo te atiendo en un lugarcito por ahí. Cuando llego, la secretaria, me enamoré. Terrible diosa. Era un 10, 19 añitos. Oh, muy chiquita, pero linda. ¿Qué va a ser chiquita? ¿Qué le pasa, Franchella? No. ¿Qué va a ser chiquita? Ese le salió Pelado, ¿por qué acá en Radio Lecano hay secretaria? Me pregunto. ¿Qué pasa con Lucas Schiaffini? Reclamamos una secretaria de nivel acá, ¿eh? Es un pollero de la novia, lo mandó al frente. ¿Sale a ir esto? No, dice no. Que no. Pero yo lo mando al frente. Decilo. Es un pollerudo de la novia, el señor Lucas Schiaffini. Ya mismo, nada que perder, le reclama a una secretaria para la radio para que nos atienda a nosotros. El staff de Nada Que Perder. ¿Podemos decir que hoy va a estar Enrique solo? Sí. Henry. Desde un lugar... inhóspito. Que todos querríamos estar. Qué lindo. Ahí. Andá a saber a dónde está. Y podemos decir... ¿Quién puede llegar a hablar con nosotros o no anticipamos nada? Que sea suspenso. Suspenso para que la gente se enganche. Que sea sorpresa. Lo que no es sorpresa es lo que vamos a escuchar ahora. Un gran tema, Babasónicos haciendo Cuello Rojo. En este preciso momento lo escuchamos ya. Mi proceder es poco probable y mi destino es ser un bandido. Señor juez, soy culpable, solo llegué e hice bang, bang, bang. Has conseguido verme un poco más normal, o es solo que he aprendido a actuar frente a vos. Eduqué en la intolerancia, yo no elegí estar maldito. Señor juez, soy culpable, me enojé e hice crack, crack, crack. Has conseguido verme un poco más normal, o es solo que he aprendido a actuar frente a vos. Renegado, cuello rojo, bang, bang. Señor juez, no estoy seguro que sea la última vez que lo haga. Señor juez, no estoy seguro que sea la última vez que lo haga. Mi situación es objetable, porque a las claras no encajo en esto. Condéneme a la silla eléctrica, quiero escuchar ese tric, tric, tric. Has conseguido verme un poco más normal, es solo que he aprendido a actuar frente a vos. Has conseguido verme un poco más normal, o es solo que he aprendido a actuar frente a vos. Mi condición es reprochable, más que ando suelto y por ahí. Un día de estos aparezco, escucharás un knock, knock, knock. Román, para Radio Link, ¿qué haces de 18 a 19? Siempre escucho Nada Que Perder. Es un programa feliz. Los chicos están felices. Y espero que les vaya muy bien. Nada Que Perder es un gran programa, ¿no? Flaco, despertate. Ya empezó. Nada Que Perder. Thank you. Seguimos con más nada que perder, 18-16 de este miércoles, donde la ciudad sigue convertida en un infierno después de que a las 5 de la tarde el subte supuestamente haya liberado el paro. La verdad, no tengo ni idea si ya se levantó, pero lo único que sé es que viniendo para la radio era un verdadero caos. El pelado me mira porque si no tenés subte ahora, te vas a querer matar, pelado. ¿En qué te volvés, me pregunto? Caminando, en su defecto. Sí, hay que hacer la fase. No, igual estaba haciendo cara afirmando. Me trajeron en auto, tuve la suerte, pero estuve en estas dos cuadras de Corrientes hasta acá, Perón, media hora. Mirá vos, pará, pelado, esto que vos estás diciendo, ¿está saliendo al aire? Esto sí. Ah, menos mal, porque si no sale del otro lado, la gente está escuchando silencio. Sí, está en suelo. Esto van a decir estos modos. Bueno, no, esperemos que se normalice todo para que cada uno pueda volver a su hogar tranquilos y en paz. Te comento cómo va la encuesta. El 65% de la gente dice que Argentina se va a clasificar al Mundial. Javi, a vos te veo como una opción a votar, no me interesa. No, sí me interesa. ¿Te interesa? Y creo que va a clasificar. ¿Vos crees que va a clasificar? Y no solo por futbolístico, si no va Maradona y no va Messi, hay mucha plata que se pierde. De alguna manera Argentina va a llegar al Mundial. De alguna manera lo van a hacer entrar. Exactamente. Después ya vemos. Probablemente haya un Marcelo Bielsa episodio 2 o pase. O Dios dirá. También una vez que pases el sorteo de diciembre es clave, que Dios te toca. Proverá. Es verdad. Exactamente. Y el tema del el sorteo, bien digo, tiene que ver con un tema que nosotros ya pusimos y ahora en un ratito nomás vamos a volver a repetir. Es un cantautor, porque es un cantautor verdadero, de la ciudad que siempre estuvo cerca. Muchachos, tienen que darse cuenta. Uno ruludo. Tiene mucho ruludo. Sí, que se mueve mucho cuando toca, claro, cuando toca el piano. Que a cierta gente le molesta cuando mueve su patita. Sí. Que tiene una voz característica. Sí. Y que es uno de los más grandes también hace bastante. Que totalmente. Está haciendo música. Es como Charlie, pero de una ciudad que estuvo cerca. Bueno, sí. Bueno, otro más. Pero no dije el tema, loco. Pero claro, tenés que una cosa es decir quién hace el tema, pero otra cosa es decir cómo se llama el tema. Bueno, es lo que tenés que adivinar y mandar un mail a nadaqueperderradio@hotmail.com. Mientras el señor Lucas Lamardo está con el tubo. Dale, ¿no? Sí, no sé a quién. Para mí está llamando. Parece la Zoom. ¿Viste que parece la Zoom? Parece la Zoom. Sí. Yo creo que Lucas está llamando a la abuela que vive en Bélgica. Está llamando a Juan Martín del Potro, más difícil de ubicar. Sí, sentate tranquilo, no hay problema. Sí, está todo bien. Él parece en un locutorio, parece que está. ¿Viste? El chabón está. Y el pelado atrás le está controlando su minuto, míralo. Sí, porque está llamando sin crédito. Claro, está careteándola. Llamada internacional. No te está levantando ninguna mina. Che, antes del tema de Babasónicos, Cuello Rojo, lindo tema que escuchamos. Tiramos un tema en la mesa, dejamos un tema para abrir ahora, en este preciso instante, que tiene que ver con las profesiones y la ocupación que más se prestan a la infidelidad. Así se me empasta la boquita. Sí. Necesitaría un water acá para... Sí. Y de eso mismo vamos a hablar ahora en este bloque, pero decidimos llamar a alguien que es un personaje de la vida, un gran tipo... La tiene clara en este tema. Se ve que tiene un fenómeno. Un fenómeno, pero que tiene mucha experiencia. Que le vamos a preguntar qué está haciendo de su vida. Yo de él me acuerdo de un programa por cable que iba en América Sport. Bueno, mejor lo vamos a presentar y lo charlamos con él. Le damos la bienvenida al gran Daniel Dátola. Daniel, te saluda Guillermo González. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Está medio entrecortado, no sé si ustedes me escuchan bien. A ver si ahora, hola Daniel, ¿ahora me escuchás mejor? Ahora los escucho un poco mejor. Bueno, un poco mejor. Estábamos hablando, habíamos tirado un tema en la mesa. ¿Sabes qué? Vamos a reintentarlo porque se entrecortó muchísimo, no los escucho nada. ¿Querés que te volvamos a llamar? A ver, ahí los escucho, si no me muevo, está todo bien. Dale, ¿me escuchás más o menos bien? Ahí estamos mejor, dale. Bueno, vos sabés que recién tiramos un tema para charlar y qué mejor hablarlo con vos. Que tiene que ver con las profesiones y aquellas ocupaciones que se prestan a la infidelidad. Por ejemplo, el rol de secretaria y gerente, totalmente infieles los dos. Y queríamos consultarlo con vos, que sos un tipo de no sé si tiene experiencia, pero que sos un tipo que las ha vivido, que ha sacado un libro que tiene que ver con ese tema. Digo, ¿cuál es tu opinión? Sí, yo creo que en realidad mi opinión en general, las mujeres pueden engañar mucho mejor que los hombres. Ajá. Pero vos no creés que hay, qué sé yo, profesiones u ocupaciones en las que uno pueda engañar más que otra, porque, qué sé yo, un verdulero será distinto. ¿Qué pasa? Ya se sabe. A ver, el profesor de tenis. Sí. Ya se sabe que en algún momento, o sea, la mina que va a tener, sabe que el tipo se la va a engrampar en algún momento. No, terrible, sí, es un canalla. Hola, están genial los personal trainer. Claro. Yo lo veo en el gimnasio. Que a mí me venga a decir alguno de esos que a algún ratón se le cae cuando le levanta las patas a las viejas y con la excusa de que la está haciendo elongar. Sí. Le pone la gamba en los hombros y la mina se tira ahí como relajadita. Y a mí, esa cosa, la verdad, yo no. A mí me parece que no va. Pero sí hay profesiones que tienen más que ver con eso. En otra época han cambiado los tiempos, ¿no? Dani, ¿vos no mandarías a tu germu con un personal trainer, por ejemplo? No. Sí, Dani, no. Disculpa, ¿la mandarías con un personal trainer y vos te vas con tu secretaria? No, a ver, pará, vamos por un lado. Sí, la mandaría porque yo estoy totalmente tranquilo con mi germu. ¿Qué quiero decir? A esta altura de la vida, muchachos, si uno realmente está con alguien es para estar tranquilo. Es decir, para estar tranquilo, es decir, uno tiene que apoyar la cabeza en la almohada, la tiene que pasar bien, tanto mina como tipo. Sí. Eso es lo que yo pienso hoy. Cuando algún ratón, alguna cosa rara te aparece, que pensás que él te está engañando o ella te está engañando, la verdad que no tiene mucho sentido. Es decir, me parece que cuando uno está en pareja, por lo menos después de mucho tiempo, cuando uno está en pareja es para pasarla bien y estar seguro de todo. Y si no, cada uno por su lado y a vivir la vida. Daniel, ¿vos? Me parece que es así. ¿Vos perdonarías un engaño, una infidelidad? Te recortó un poquito, ¿cómo me dijiste? Que si vos perdonarías un engaño, una infidelidad de tu pareja. No, para nada. ¿Te ha pasado? No, por eso mismo que te decía recién, si estás con alguien, para pasarla bien, y si no, buenas noches, muchas gracias. Yo en el libro, en ¿Por qué será que las queremos tanto? Sí. Ahí cuento una situación muy común en las parejas. Perdóname, esperá. Eso es mío. ¿Dónde está, Daniel? Estoy en un bar y me estoy dando las cosas. Pará, no querés pagar, Daniel, ¿qué pasa? No. Lo que yo digo es que cuando una mina a un tipo le dice la famosa frase, necesito un tiempo. Todo mentira. Ya andás sabiendo que ya tenés la guampa hasta la nuca. Ya está con otro chongo, ¿no? Ya, o por lo menos la apuntó. Alguna cosa tiene. Lo peor que puede pasarle a esa mina es que el tipo, a ver, ¿qué es lo que hacemos nosotros en esos casos? Yo digo, yo no lo doy como consejo porque sé que en ese momento se te cruzan todas las neuronas y no sabes qué hacer. O haces todo lo que no deberías hacer. Pero normalmente los tipos pasan esa situación, cuando la mina te pega un boleo, o te dice que necesita un tiempo, el tipo lo que hace es aparecerse en los lugares donde la mina labura, claro, hacerse amigo de la amiga que nunca le dio plata, pero ahí ella la llama por teléfono con cualquier excusa, le roba. Y lo único que consigue es darle crédito a esa mina para seguir un tiempo más con el otro. ¿Qué quiero decir? Si esa mina está con otro tipo y vos le insistís en que querés estar con ella, que querés estar, la mina, ¿qué piensa? Prueba un poquito más con el chongo nuevo y si me va mal, vuelvo con él que está muerto. Claro. Lo que yo sugiero en estos casos es que si se ocurriera así y una mina te dice necesito un tiempo, vos lo único que tendrías que decirle es ok. Y la desarmaste. A partir de ese momento la mina lo que va a querer es decir, ¿cómo? ¿No le importo? Sí. Si vos la dejás de llamar, va a volver. Pero eso es casi de manual. El tema es, vos me preguntás si yo perdonaría una infidelidad. Mira, si yo tengo la certeza, o por lo menos la sospecha, que ya es demasiado tortuoso, de que la mina está con otro y después vuelve conmigo, la verdad, quédate donde te fuiste. Sí. Y buenas noches. Yo lo veo así, otro lo puede bancar de otra manera, yo lo veo así. Che, Dani, un tipo que parece que desde acá dio cátedra recién estos dos minutos que estuviste hablando. Y antes de preguntarte sobre el libro que hiciste, te quiero hacer otra pregunta, porque recién estuviste hablando y parecías como que nunca se te volvió a entrecortar, maestro. Sí, hola, ¿me escuchás ahora? A ver. Te digo que antes de meterme con el libro que hiciste, recién te estábamos escuchando acá en la mesa y nos mirábamos porque parecía que nunca había sido un pirata. ¿Qué pasa? A lo mejor nunca lo fuiste. Todo, pero es una lástima. A ver ahí. ¿Me escuchás ahora? Ahí te escucho. ¿Qué? Si no me muevo, mirá, si se escucha un ruido, pues me agarro un colectivo. Me paré en un lugar. Está complicado. Yo te decía que daba la sensación, por lo que vos contabas, que nunca pirateaste en nada. Daba la sensación de acá nos mirábamos todos como diciendo, Daniel Dátola nunca pirateó en su vida. Sí, claro. Pero no, pirateé, incluso. Lo que pasa es que, a ver, Cuando alguien está, ¿cómo lo voy a pensar? Yo hoy consigo estar donde estoy porque pirateé mucho, pero como que estoy retirado y al haber pirateado mucho, conozco muchas situaciones donde minas venían y me decían, no, porque que mi novio, ¿cómo tu novio? Si estás conmigo, bueno, lo que pasa, que si yo. Y a partir de ahí, cuando vos no tenés una ya a la mina no le presentás una relación de compromiso, la mina te empieza a contar cosas que ni loco te contaría si la mano viniera de compromiso serio. Uh-huh. Y ahí es donde uno se empieza a asustar. Y durante mucho tiempo no vuelvo a estar en pareja ni ahí. Claro. Ni ahí. La verdad me asusté mucho. Yo tengo más separaciones que rusa. Y ahora yo encontré la tranquilidad, la seguridad y la verdad que a esta altura de mi vida, yo creo que una de las cosas que más tienen que ver con el amor o que más contienen el amor, porque el amor no se puede definir tan fácilmente, es un montón de cosas, pero creo que lo que tiene que tener es paz. Es decir, que cuando vos tenés paz en la pareja, está todo bien. Cualquier cosa que a mí me complique un poquito, la vida es demasiado linda como para estar al lado de alguien que no te hace bien, aunque el problema sea vos. Yo he pirateado mucho, pero cuando tenía la posibilidad de piratear, era piratear sin compromiso. Claro. Yo si estoy en pareja, estoy en pareja. Y si no estoy en pareja, soy el peor. Y prefiero ser yo el patalana. ¡Epa! Daniel, claro. ¿Por qué el título del último libro? ¿Por qué la queremos tanto a las mujeres? En realidad lo que hice fue una especie de visión masculina del mundo femenino y de la convivencia. Yo lo que hago ahí es describir a las chicas desde el lugar del hombre que normalmente no le dice un montón de cosas para evitar un problema, para no discutir, pero le estoy demostrando a las chicas, intento por lo menos, ahí en la columna que hago mañaneras, en las obras de teatro, chicas, empecemos a darnos cuenta que hay cosas que ya escribieron y que me parece que hoy la mina se está vengando casi inconscientemente de un montón de cosas que les hacían nuestros antepasados, nuestros abuelos. Hoy, por ejemplo, una mina te dice, hablando de esto de la infidelidad, de pronto te dice, no sé, ¿y cuál es el problema que le metamos los cuernos si ustedes lo hicieron toda la vida? ¿Y quién te dijo que estaba bien? Claro. Han copiado lo peor nuestro, por un lado. Por el otro, lo que hago es describir situaciones de la convivencia que pueden ser divertidísimas si uno la toma con humor. Desde no sé, acompañar, invitar a... Las mujeres son las únicas, amigas que, por ejemplo, los únicos seres que pueden complicar una cosa tan simple y linda como, amor, vamos a cenar. A las 9 de la noche, bien vos, y a las 4 de la mañana, los dos culo con culo, cada uno mirando su... Y decir, ¿qué pasó acá? Y pasó que te explican, pero por mina, no por mina. Digamos, que arrancan con dos vestidos y te dicen, dale, ¿qué me pongo? Y vos tenés hambre, dale, vamos a comer. Son las 9:30 de la noche y ella sigue preguntándote qué vestido se pone. Y cuando te dicen el negro o el azul, decime. Y vos le decís, bueno, ponete el azul. El azul, no, me pongo el negro. ¿Para qué me preguntás? Es decir, desde esa situación hasta... Chicos, quiera que sea una chica a comer, no te digo que sean todas iguales, pero la enorme mayoría son muy complicadas. Y te agarran a la carta y le preguntan hasta... No sé, traen, esto es rico, le preguntábamos, ¿y qué le va a decir el pobre tipo? Claro, un clásico. Es con Daniel Dátela, con quien hablamos. Dani, ¿vos decís que con esto ha dejado de tener el rótulo de la mujer es un mal necesario? Yo no diría, mirá, estoy tan seguro de que las mujeres genéticamente son rompebolas y nosotros somos unos pollerudos, que ni siquiera diría que sean un mal. Es una necesidad y está bueno, pero para pasarla bien, digamos. Yo, como te dije al principio, en ninguna relación, ni seria, ni poco seria, vale la pasarla mal. O sea que para mí la palabra mal la saco. Creo que las minas son indescifrables y lo peor que podemos hacer los hombres es tratar de entenderlas, porque ni ellas se entienden. Hay que disfrutarlas y listo. Dani, te hago una pregunta. Esto es fundamental que no lo dijiste antes, me parece que te estás escapando de esta respuesta. ¿Cuál es la vida que prefiere Daniel Dátola, la que lleva hoy? Perdón, repetime por otra vez. ¿Cómo? ¿Cuál es la vida que prefiere Daniel Dátola, la que lleva hoy, de un tipo comprometido, serio, o la del pirata, la del tipo que sale todos los días de joda? ¿Cuál es la que preferís, Dani? ¿Qué tipo de vida prefiero? Sí. Hola. Hola, sí, Dani. Ay, volví. A ver, ¿qué tipo de vida prefiero? A ver. Sí, sí. Sí, ¿la vida del pirata o la vida del tipo comprometido? No, a ver, hoy estoy comprometido y la paso bárbaro. pero yo sé que la vida del pirata también es divina. Entonces, pero pará, si sumo algo, si a mi vida de pirata la cambié por algo, es para hacerlo mejor. Todo lo que haga, los cambios que haga en mi vida y en la vida de cualquiera, es para sumar. Si yo estoy bien ahora, estoy fenómeno. Ahora, sé que también hay un plan B que no está nada mal, es volver a la noche. Pero claro, si tengo que elegir, a esta altura de mi vida, yo tengo ya demasiados kilómetros, me quedo en casita y está bueno. Y está bueno. Yo digo siempre que, como consejo a las chicas, traten de que el tipo tenga ganas de volver a casa. Si cuando vos tenés ganas de volver a casa, porque está todo bien. Ahora, esas minas que te esperan con esa cara de tujes y tirándote todos los problemas encima, lo único que hacen es buscarte cualquier posibilidad de excusa de quedarte tomando algo hasta cualquier hora. Yo prefiero pasarla bien en cualquiera de las circunstancias. Solo la vida del pirata es divina. Si estoy en pareja, la trato de disfrutar. Y si no la disfruto, vuelvo a la otra vida. Daniel, la última pregunta. Uno cuando tiene más de 40 años, sí, ¿solamente busca pendejas? No, bueno, depende. A ver, hay una cosa, las pendejas tienen una cosa así, como que gustan los tipos más grandes, por lo menos una mayoría. Y yo lo que decía en su momento, lo que decía cuando yo salía con pendejas, mis amigos me decían, pero no puedes hablar de nada, qué sé yo, no puedes hablar de cine. Y de cine, llamo a un amigo que sepa de cine, voy a hablar de cine con la mina. Claro. Decía, ¿pero por qué? Porque yo tengo un compromiso. Y la mejor manera de no comprometerse para un tipo de 40 o 50 con una pendeja, es mejor dicho, de no comprometerse en una relación seria, es salir con una riba de estas. Porque para mí, por lo menos, a mí me pasaba, decía, bueno, si mañana, si una mina de 30 años, de 40 años, bueno, ya de 40, pero de 30 años, se manda una pendejada y la quiere matar. Ahora una pendeja de 18 se manda una pendejada y decís, y bueno, ¿qué quiere? Si es una pendeja. Claro. Está todo bien, yo lo que no me gusta festejar es la mina más grande. Entonces, como buscaba nada más que pasarla bien, prefería a la pendeja, que por otro lado, también ella en el fondo sentía que aquí no había ningún compromiso serio, ¿no? Bueno, Dani, para cerrar, además del libro, contanos qué estás haciendo ahora en tu actualidad. Y tengo, bueno, por un lado, la columna en Mañanera, donde hablo así de estos temas, de las minas y todo esto. Así es. El libro, que se llama ¿Por qué será que las queremos tanto?, que tiene el mismo título de otra obra de teatro que está en el Paseo de la Plaza los jueves y viernes con Roberto Atié y el Tata Calori, donde las minas se van a poder enterar de todo aquello que los hombres hablamos y nunca se lo contamos. Sí. Y los hombres van a poder decirle a sus mujeres aquellas cosas que siempre tuvieron ganas de decir y no se animan, porque es una obra de teatro, hay dos tipos hablando de sus minas. Uh-huh. Y por otro lado tengo otra obra que también anda por la misma temática, que se llama Dejame Hablar Amor, stand-up de hombres cansados de callar, con Chichilo Viale, Carlos Sánchez, el Chique Becafi, Matías Antoyani, el Mono Muchate, que está de gira por todo el interior desde hace ya un mes y medio. Bueno, estás a pleno, entonces te agradecemos enormemente. ¿Cómo? que digo que estás a pleno laburando, entonces, muy buena onda. Ah, repetímelo, perdón. Que te digo que estás a pleno laburando, que estás lleno de trabajo y la verdad que nos pone muy bien y muy contentos. Bueno, te agradezco mucho por tu tiempo, Dani, y no, estamos hablando nuevamente. Gracias a ustedes y bueno, las interferencias, pero estoy en no sé dónde, te mando un abrazo y muchas gracias, mucha suerte. Un abrazo grande, hasta luego. Ahí pasaba Daniel Dátola, que vaya uno a saber a dónde estaba, si en un autódromo, si en un bar, si en un colectivo. Corriendo picadas en ciclomotores. De golpe una moto, de golpe alguien que le gritaba. Estaba en un bar que no quería pagar, que eso, que lo otro. Eso es mío, eso es mío. Manda la tanda, el pelado, manda la tanda. ¿Para qué querés saber la hora si no llevas reloj? ¿Para qué vas apurado si no tenés a dónde ir? ¿Para qué tenés celular si no llamás a nadie? ¿Para qué te calentás si no tenés nada que ganar? Tampoco que perder. Nada que perder. No nos gustan los límites. RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchame. ¿Te animás a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Messenger. Skype. Chat. Foros. Blogs. Facebook. RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? ¿Estás en Radio LK? Escuchate. Nada que perder. Una mezcla entre fiesta, café, amigos, música y seriedad. Volvemos con más Nada que perder después de la riquísima entrevista con el señor Daniel Dátola, que tiene un libro, ¿Por qué será que las queremos tanto? Y se refiere a las mujeres. Es momento de meternos en nuestro mix de noticias, momento de la actualidad, para que te informes un poquito al día de hoy, miércoles. Arranco por lo que ya conocemos, porque si vivís o trabajás o venís de alguna manera a la capital federal, habrás vivido el caos que fue hoy la ciudad. Tras el paro del subte, los delegados amenazaron de vuelta con tomar medidas contundentes de fuerza y volver a repetir lo que hicieron el día de hoy, que el subte estuvo desde las 14 hasta las 17 con el servicio interrumpido, haciendo colapsar verdaderamente a la ciudad en sus accesos y salidas. La noticia tiene que ver con que el gremio reclama una... Se me ríe Alejandrito, no sé por qué. El gremio reclama estar independiente del demás gremio del subte, y la medida de fuerza fue debido a esto, porque el gremio parece que es uno solo dentro de todos los que manejan el subte. Bueno, aparentemente en octubre se volvería a repetir el paro. De ahí me mudo con la noticia de Alejandrito. Bueno, para todos los amantes de la buena música, recién no te reís comentando ahora, ¿no? Con... Sí, me río. El que me vea, estoy esbozando una sonrisa. Estamos comentando con Javi nuestra alegría, estamos descorchando los champanes. Javi ya pidió el Fernet, confirmadísimo. El 2, 4 y 6 de diciembre, AC/DC cerrando la gira del tour Black Eyed, presentando un nuevo disco. Sí, gracias. Presentando un nuevo disco, River, acá en Argentina. Así que no hay más palabras, no hay más. Ya está todo dicho. Alegría. Sí, y a colación está volviendo, para todos los que no se dieron cuenta, está volviendo Viejas Locas con el Piti Álvarez, sí. Que ya está recuperado. Aparentemente el Palo Ortega está metido en el medio y lo tienen recuperado ya. Y bueno, ojalá que el Piti deje el Paco y se dedique a tomar cerveza, nada más. Ay, volvemos entonces con Javier Hernán García y el tema que preocupa tal vez a todos los argentinos o no, o el de deportes. Vas a traer buena información, buenas noticias, malas noticias. ¿Cómo es el tema, Javier? Tengo dos noticias, Guille, una de tenis y una de fútbol. Vos elegí o los chicos. Arranquemos por la de tenis. Arrancamos por la de tenis. Llegó Juan Martín del Potro después de ganar el US Open. Llegó. ¿Trajo la plata? Y no sé, yo lo hubiese dejado en Estados Unidos, te digo. Pero llegó al país y lo primero que declaró fue: mi próximo objetivo es ganar el Masters. El Masters será en Londres, fin de año. Sí. Se pasó de Shanghái a Londres. Ya está clasificado Juan Martín, Federer, Nadal, Djokovic y Murray. Son los 5 clasificados por ahora a la última cita del año. Bien. Que son 8 jugadores de tenis jugando el Masters de fin de año. Ahí va a estar Juan Martín el Potro y dijo que su próximo objetivo es ganar ese torneo. Y ya está confirmado que la primera entrevista que dará como campeón del US Open será con Susana Jiménez el próximo domingo. ¿Y la de fútbol, Javi? La de fútbol tiene que ver con la Copa Sudamericana, porque esta noche Boca y Vélez juegan por un pasaje a la siguiente fase. Vélez y Boca igualaron 1-1 en el partido de ida en la Bombonera, por lo tanto con el 0-0 clasifican los de Ricardo Gareca. Ajá. Por lo tanto necesita Boca ganar. Por la mínima noche. Diferencia, ¿no? Sí, o empatar 2-2 en el caso del gol de visitante. Ayer pasó San Lorenzo, le ganó 1-0 a Tigre sobre el final y pasó en la Copa. Ajá. Y mañana River irá al sur a jugar contra Lanús, buscando también el milagro. Tiene que ganar por 2 goles. Parada brava. En la cancha del Granate para seguir en la Copa Sudamericana, si no avanzará el equipo de Luis Ubeldía. Bueno, demasiado completa la información de Javier Hernán García, como siempre, impecable, inobjetable. Pero de ahí me tengo que mudar a las noticias un poco más bizarras, o de vez en cuando, por lo menos, así lo hace el señor Lucas Javier Lamardo. Tengo muchas noticias bizarras, pero a la vez picantes, sí. Picantes del mundo del espectáculo. Javier recién nombraba a Juan Martín del Potro. Juanma, sí. Ahora aparentemente apareció una novia. Qué raro. Una chica que está enamorada de este tenista. Una raquetera petereta. Epa, se llama Yanina Escrepante. ¿Quién es? No se sabe quién es. Es una modelo de la agencia de Ricardo Piñeira. Piñero. Mirá vos. Ese. Sí, bueno, pero esto es por la Biyushi que ganó del Potro. Sí, pero también se está corriendo un rumor. A ver. Por los pasillos de algunos canales. De que una diva del mundo del espectáculo se quiere. Es un malvato. Se quiere comer a Juan Martín del Potro. La o a la guita del Potro. Pará, no me podés cortar acá y dejarme con ese datito así. La puta. Superficialmente. Decime por lo menos si sabés. Sí. ¿Quién es? Es rubia, sí. Tiene más de 60 y mucha plata. Y tiene. ¿Trabaja en la tele actualmente? Sí, los domingos. Listo. No. Con razón lo invitó varias veces. Y ahora va este domingo, va este domingo. Con razón lo invitó. No. Mirá vos. ¿Y vos también decís que sí ahí va a pasar? Nah. Y para mí, Juan Martín. Le mete batería. Le entra todo. Y tiene un drive. Tiene un ace. Yo creo que tiene 20 añitos. Pará, con 20 añitos, si se te presenta esta rubia. ¿Sabes cómo le entro? Y bueno, hoy también le entro. Qué bárbaro. También tengo otras noticias del mundo del espectáculo. ¿Todavía más? Sí, porque Vicky Vanucci, la esposa del Ogro, sí, se desvinculó de Radio Pop. ¿Qué quilombo se armó con el Ogro? ¿Sabes por qué? Porque su representante, Leandro Ruth, sí. Dijo que quería cortar con este contrato con la radio. Porque al estar ella 3 horas frente al micrófono, le hace mal a la voz para cantar después con las Electrostar. Permiso, chico, me voy. Ah, sí, anda. Tenés permitida la ida. Yo te digo una cosa, está todo bien. Dicen que el problema de Vanucci, yo no lo escuchaba. Sí. Era muy bueno el que estaba Vanucci. Dicen que era muy bueno. ¿Sí? Sí. ¿Por Vanucci, que es muy buena? No, dicen que el problema era muy bueno. No sé. Pero si le molesta la garganta, que haga gárgaras con la del Ogro. O que no cante más. Sí. ¿Entendés? Que haga gárgaras. La luna decía gárgaras con leche. Si le toca la campanilla con la del Ogro, que no me malinterpreten, yo no estoy diciendo nada malo. Así le afina un poco la voz. Y total, el otro no juega nunca al fútbol, ¿no? Es verdad. Se la pasa todo el día en la catrera. Sí. Pero sí, ahora, digo, está claro que no cantan ellas Electrostar. Basta de la mentira esta de Electrostar. ¡Contente! ¡Es el tema! Vos sos el clásico que agarra y se baja los temas apenas los escucha. Sí. Pregunto. El disco de Teto Medina, Lucas. Pregunto. ¿Seguro? No. ¿Enrique saldrá al aire? Sale. ¿Sale? Después del tema musical. Después del tema ¿Pero musical? ¿Me querés decir una noticia más? ¿Otra más? Tengo muchas. Insaciable. ¿Pero para qué te juntas con Rial a comer? Claro. Sí. A ver, decime. Sí, porque si no, pues te mata Rial. Sí. Nazarena Vélez, sí, contra de Rial, está embarazada por tercera vez. ¿Nazarena ¿De quién? ¿Se sabe? De Fabián Rodríguez. Este muchacho que habla mal de su ex pareja. ¿Nazarena Pastillita Punch Vélez está embarazada otra vez? Tengo una historia para contar. Ah, déjate. Dale, Jorge. Cortita. Se me va el programa. No, es sobre la hija. Cortita. Sobre la hija Barbie. Que bueno, la. Barbarita. La Barbarita la agregué en el Facebook. Jódeme. Y empecé a charlotear un poquito. Pero es muy nena. ¿Está buena? 15 años. 16 años. No, ¿cómo? ¿Vos viste la hija de Katy Fulop? Si tuvo la fiesta hace poco. Sí, recién cumplió 15 años. Bueno. Pero ¿vos viste la hija de Katy Fulop? ¿No tiene más o menos esa edad? Pero está bien, Está terrible. Escúchame, escuchamos el tema y seguimos hablando. Ahora suena The Police con un gran tema, a mí me encanta. Can't Stand Losing You, ya suena en tus oídos, en Nada Que Perder. I can't stand losing. Desde el cielo se ve bien, en el infierno se está bien, y en la tierra no tenés más nada que perder. Ey, chiquita, calmate. Ya es tarde para que te pongas a pensar en él. Sufriste demasiado. Ahora relájate. Disfrutá y aprendé a vivir, que nunca es tarde para gozar. Quiero revolcarme. Nada que perder. Volvemos con más Nada que Perder, 18:50 de este día miércoles. Tenemos que repasar, después de que escuches The Police, I Can't Stand Losing You, un gran tema musical de esta gran banda, tenemos que repasar el tema del sorteo, porque se generaron muchas dudas. Hubo varios oyentes que mandaron fruta, Soda Stereo, Juego de Seducción, Persiana Americana. Muchachos, ¿qué están escuchando? Sí. Nosotros estamos diciendo que el que hace el tema es de una ciudad que siempre estuvo cerca, que le gustan las mariposas. Brudo. El que dijo Soda Stereo, mucho Autopolis. Sí. Mirá, al cantante músico este se lo vincula mucho con el piano. Claro, nosotros decíamos con Ale que le gusta mucho moverse cuando toca el piano. Y sacude las patitas, tiene muchos pelos rulos. Los rulos se mueven para todos lados. Así es. Claro, y no es la ciudad. Es la ciudad. Y claro, es de la ciudad que tiene. Que estuvo, siempre estuvo cerca. Si le cantó un tema al Negro Olmedo. Al Negro Olmedo. Sí. Rodó, rodó en la vida, dice rodó, el pelado. Rodó, viene el pelado. Sí, viene Rodrigo el pelado. Rodó. No. Sí. No. Sí, pero. Sí, mariposa de colores, claro. Mariposa de colores, es verdad. Bien, ¿eh? También y ellas cocinaban y el arroz se levantaba. También interpretó alguna vez Solo le pido a Dios. Sí, y da la alegría a mi corazón. Claro. ¿Cómo estar toda la tarde? Sí, así? Bueno, tienen que decir quién es el que canta. Es hincha de Rosario. Claro, quién es el que canta este tema y cómo se llama el tema. Pues no van a mandar mariposa a Tecnicolor, porque no lo es. Ya estamos diciendo todo. No, yo no dije nada. Eso lo dejamos a vos, Luquita. Eso te lo dejamos a vos. Sí. Acá lo difícil no es decir quién es el que canta el tema. Difícil es el nombre del tema. Es muy conocido el tema igual. Presta atención y manda un mail a nada que perder radio, @hotmail.com. O no, si no, por el MSN, como hizo Vicky el lunes. Claro. Claro. Bueno, después sobre el final del programa repasamos la encuesta. Dale. ¿Sí? Teníamos pendiente que Luquitas iba a decir dos ocupaciones, profesiones u lo que sea que se prestan a la infidelidad, sobre todo en las mujeres. Sí, el primero. ¿Cómo es, habla Daniel Tátula? Sí, el primero es enfermero o enfermera. No, hay un tema. A la noche se dan con todo. A la noche se dan con todo. La guardia del hospital es durísima. Sí, lo banco a Lucas, totalmente. No, sí, no, hay muchos enfermeros que quiebran. No, también. Bueno, que quiebran. Hay de todo. Entre que juegan a la pulseada con Sofovich. Entre jering y jeringa. Sí. Se mandan, ¿eh? Pumba. Así. Se da. Sí, yo tenía más igual por el lado de los médicos, más que también los enfermeros. El médico con las enfermeras. El médico con la enfermera. Claro. Qué igual, puterío. Lo igual los otros piratas. Yo, cuando digo... ¿Los que ginecolean? Yo cuando digo enfermero o enfermera, me los imagino mucho sobre una mesada. Hay un rapidito. Y sí, no, totalmente, ¿dónde? Sobre la camilla. La camilla. La camilla. La novena sinfonía. Debe ser incómodo la camilla. Nunca lo hice en una camilla. No, yo tampoco. Porque es chiquitita. Pero no aguanta, parece que no aguanta. ¿Nunca te tanto, pintó la fantasía de la enfermera? Sí. Qué lindo, ¿no? Qué divino. Estar en una clínica y que venga una terrible diosa. Una rica yegua. Sí. Y después tengo otra. A ver. El que es el servicio a las casas. No, o sea. ¿El delivery? No. O sea, electricista, gasista. El mecánico también. ¿El sodero? Mirá. Y hay muchos hijos de sodero. Sí. Yo sé que los pibes. Hay historias de los pibes de delivery que son terribles. Terribles. Que han llevado a señoras mayores, han llevado una pizza y han vuelto con la salchicha embadurnada. O sea, de una mano tenían la pizza y de la otra tenían la anchoa. Sí. La pizza. Sí, sí. No, terrible. Eso. Pero el encargado. Escúchame, el encargado puede ser, pero pará, el delivery, sí, el electricista, sí, el gasista, el plomero. Tenés que ser muy trola para no revolcarte. Y con... si te garchás a todos esos en lo que estás en la casa, tenés que terminar. No, pero escúchame, los los comunes que entregan con la motito del delivery, hay cada uno sí. que más madera, ¿eh? Igual yo tengo una historia personal que esto lo tengo que contar. ¿Qué, con una chica? En una situación similar. ¿O con el delivery? No. Yo, en mis épocas de juventud, trabajaba en uno de estos servicios, no delivery, no, en servicio de fumigaciones, a domicilio. Qué raro. Sí. Y había una encargada que tenía por costumbre darle matraca a los fumigadores que iban a ese edificio. No. Caíste en la volteada. Te lo juro por Dios. No caí. Menos te voy a contar por qué. Yo reemplazo una zona que no era la mía, no sabía. Uh-huh. Voy y entonces la mina me encara. Y no sabía qué hacer, yo era pequeño. Estaba agarrotado y no sabía qué hacer. Era pequeño. ¿Te comiste los mocos? No me comí los mocos. Me salvó una vecina. Que te dijo, vení. No, una vecina que hola, sí, te estaba buscando a vos. Pero zafaste, salvado por en el calzón me eyaculaba. Qué fino que estás. Casi las 7 de la tarde de un miércoles. ¿Saben, con quién vamos a hablar? Con una persona que vaya uno a saber dónde está, pero que le voy a presentar. Y es nuestro movilero de estrella, es el señor... Nada más y nada menos que el gran Enrique Solo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, pero no tan bien como vos, me parece. ¿Dónde andás? Yo estoy aquí en Estados Unidos. No, ¿cómo en Estados Unidos? Estoy en Estados Unidos, USA o Norteamérica o cosas así. Estoy en Estados Unidos y no estoy en la calle Estados Unidos en Buenos Aires, sino estoy en Estados Unidos, país y poder hegemónico de todo el mundo. Enrique, sí. ¿Qué fuiste a ver? ¿Lo del potro o fuiste por otro motivo? No, yo no sigo a los caballos. A Juan Martín del Potro, el tenista que ganó el US Open. No, yo vine, o sea, le pedí los ahorros a mi abuelita. Tu abuela, ¿eh? La puta. Sí, los ahorros de toda la vida y bueno. Y los anillos de oro de mi abuelito. Con lo viático no alcanzaba, ¿no? No, con lo viático me iba a la calle Estados Unidos, nada más. Claro. No, pero bueno, me vine especialmente porque, bueno, yo tengo ídolos. Y mi ídola número uno es Mirtha Legrand, después Susana Jiménez, pero mi ídolo es Patrick Swayze. Chúpame. Manos en el aire. Manos en el aire. No digas que me importa. No, manos en el aire. Pero usted sabe de lo que se va a meter, ¿no, Enrique Solo? Mi ídolo es Patrick Swayze, pues yo mirá, vi... Más de 50 veces Ghost. Mirá, vos. Pero bueno, Demi Moore. No, por Patrick Swayze. ¿Qué pasa? Y bueno, y como murió el lunes, yo quería venir a despedir a los restos de mi ídolo. Claro. Y bueno, y me vine aquí, y bueno, no encontré la funeraria. Sí. Y bueno, pero estoy acá en Estados Unidos ahora disfrutando un poco... Y bueno, y eso. ¿Pasó por la estrella donde dejó su huella Patrick Swayze? No, todavía no fui. Yo estoy acá ahora estoy en Miami. En Miami está el tipo. Y bueno. A Hollywood tiene que ir. Sí, tiene que ir. No, y ahora me voy a hacer un casting en Hollywood. ¿Cómo es casting? Y después voy a conocer Disney. Que hace tantos años quiero conocer a Disney. Y puede sacar una foto con Mickey. Enrique, sí. ¿Con qué medio de transporte fuiste? ¿Avión? ¿Crucero? ¿En bondi? No, bondi no, porque no llega. ¿En bicicleta, no, Enrique? Ah, sos inteligente, Enrique. No. Me salió más barato, me fui con crucero hasta una parte y después me tomé un avión. ¿Hasta qué parte te fuiste con crucero? Me fui con crucero hasta México. ¿Crucero? Crucero, hasta México. Tardé un poquito. Y después me tomé un avión. Me costaba más barato porque estaba ahí al lado. ¿Fuiste de polizón en el avión? ¿Cómo? ¿Fuiste de polizón? No entiendo. Si fuiste colado. No, pagué. ¿Pagaste? Pagué. Por eso, me costaba... O sea, el viaje en avión me costaba $400. Y acá con crucero para avión me costaba $350. Iban a preferir así, por eso. Enrique, ¿qué nos puedes traer desde Estados Unidos? Y yo acá de Estados Unidos le puedo traer una hamburguesa. Saben que acá hay muchos McDonald's. Ah, acá también, Enrique, qué casualidad. Y aquí hay muchas gordas también. Pará, Enrique, vos tocaste un tema que me quería meter ahí. Y muchos gordos también. Es por las hamburguesas. Enrique, escúchame. ¿Cuál es la diferencia que notás entre las mujeres de acá de Argentina y las de Miami, las de Miami? ¿Cuál es la diferencia, Enrique? La diferencia es esta. O sea, a nosotros, los Estados Unidos, a través de sus películas, nos venden una imagen de una mujer fatal. una mujer así. Mujer bonita. Con mucha, yo diría más yegua. Sí. Bonita, más con muchos pechos. Está zafado, y caderas. Pero eso es todo mentira, porque en las playas hay algunas mujeres así, pero la mayoría son gordas. Gordas, estoy hablando de gordas de 120, 130. ¿Come mucho más. McDonald's? Mucho McDonald's. ¿Por qué el énfasis? ¿En dónde? En gordas. Es porque se me está pegando la tonada. Porque acá hay muchos latinos. ¿Cuál es la tonada? ¿Cuál es la tonada de Miami? ¿Cuál es la tonada? No entiendo. Aquí hay muchos latinos. Claro. Y empieza en neutro. ¿Ya fuiste, desembarcaste primero en Miami o ya estuviste por Nueva York? No, estuve, estoy haciendo como un... Estoy pasando por todos lados y bueno, y mañana me voy a Disney. A Disney y bueno, y después me iré a California, a la tierra de Schwarzenegger. Salgan. Acá hay muchos negros fumando cosas raras. Bueno, y acá estoy con mi diccionario aprendiendo un poquito de inglés, no sé, tratando de pedir comida. Y acá no encontré comida buena como en Argentina. No venden empanada, no hay mate. ¿Una milanga no hay? No hay milanga. ¿No? No, como milanga no. Choripán tampoco. ¿Un chori no le pedí tampoco. Tu morsi? No, en la ruta no hay ni choripán, ni morsipán, ni lumbrí. ¿Fuiste a McDonald's, te plantaste en la caja y le dijiste, dame un chori, loco? No, a McDonald's fui y le dije, dame un Big Mac. Un Big Mac. Y a la cajera le dije, you are beautiful. ¿Y qué te dijo? Very nice. ¿Yo estúpido? Enrique, ¿cuánta plata sacaste? Acá no me llamo Enrique solo, me llamo... Henry Only. Dejate de joder. ¿Hasta cuándo te quedas, Enrique? Si esto sigue todo bien y me alcanza la plata de mi abuelita, me voy a quedar por lo menos un mes. Enrique, vos te fuiste a buscar trabajo allá, decí la verdad, sacate la careta. Me saco la careta por hablar, pero no es así. No es así. Bueno, Enrique, entonces te tendremos muy seguido desde los Estados Unidos. Puede ser. Puede ser, ¿y dónde vas a estar si no? Ah, ¿no querés laburar? No, por supuesto que no. Se oyen voces ahí atrás. Hay quilombo, castellano. Enrique. ¿Dónde estás? Un cubanito, te metiste en la casa de un cubano, Enrique, sos ocupa. No soy ocupa. Están hablando en castellano. Sí. ¿Cómo es esto, Enrique? Enrique, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto que se escucha? No se escucha nada. No son latinos, ¿eh? Bueno, andás a ver a dónde estás, Enrique Chantún. Bueno, desde acá, Henry Only, te damos la despedida, entonces, y nos volvemos a encontrar desde alguna parte remota de los Estados Unidos. Bueno, nos vemos en un terremoto. Tratá de conseguir algún reportaje o alguna declaración de alguien famoso, de algún actor. Bueno, la semana que viene. Se enojó Enrique, ¿eh? Se enojó Enrique. ¿Qué le pasó, Enrique? Tengo que cortar. Chao. Chao. Chao. Así se fue Enrique solo, y así nos empezamos a ir nosotros. Desde Estados Unidos estaba Enrique solo. Fue a cubrir la terrible y fatídica muerte de Patrick Swayze en su pelea contra el cáncer de páncreas. Parece que el doctor Amor está medio al dope porque me manda un mensaje. ¡Epa! Y dice, las panaderas y las oculistas son tramposas. Él sabe. Así si que le dice el doctor, él sabe. Mirá la asociación, panaderas y oculistas. Igualita la profesión. Algo le debe haber pasado para que diga. Que lo cuente el lunes. Claro, que lo cuente el lunes. Así, de esta manera, nos empezamos a despedir, nos acercamos al fin de semana. Esperemos que la hayan pasado muy bien. Nosotros nos volvemos a encontrar el día lunes a partir de las 18 horas en www.radiolk.com.ar. Aquí estuvo en la operación técnica Diego El Pelado. Haciendo Nada Que Perder estuvo Lucas Lamardo, Javier Hernán García, Alejandrito y quienes habla, Guillermo González. Gente, pasen un gran fin de semana. Hagan desastre, pórtense mal y hagan lo que se les cante. Que sean muy felices. Chau.